Saludos y bienvenidos al episodio 71 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta vez en compañía única de Alex Nation. ¿Qué es la que hay? Estás triste, Mash no puede estar aquí. Claro, estoy aquí llorando porque Mash no puede venir hoy. Digito, Mash. Gente, pedimos disculpas a nombre de Mash. No puede estar en esta grabación. Mash tiene compromiso, tiene su agenda llena. Y pues no puede estar aquí con nosotros, pero ya, qué? Nosotros hicimos los ajustes. ¿Por qué le da tan bueno? Dito. Ya, así que saludos es la, a Mesh. Esa es la vida de los dueños de los carteles. O sea, la agenda siempre está bien llena. O sea, es bien difícil para ellos, de verdad. Ya. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito, rapidito. Comenzando el show, vamos a estar hablando del Summer Backlog Challenge que regresa nuevamente. Yeah, el año pasado los muchachos de Sonido Fanboy establecieron esto en su página, aunque valga la salvedad, ya Vidium tenía esto corriendo desde hace algún tiempo, pero Vidium al incorporarse al equipo de Sonido Fanboy, pues se trae esto consigo y entonces empieza a crecer un poco más y expandirse. Y nosotros pues dijimos presentes el año pasado, Alex y yo, y logramos a completar el reto. Esto como tal no es una competencia, es un reto para ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Y en qué consiste el reto? Si usted es la primera vez que escucha de esto, es muy sencillo. Usted escoge 5 juegos de ese montón de juegos que usted tiene que no ha terminado que ni siquiera ha abierto. Y usted hace el compromiso con usted mismo de terminar esos juegos en este periodo de verano. Y es verano extraoficial, porque no es el verano de verdad. Es un verano acá que comprende del 1 de junio al 30 de septiembre. Usted tiene ahí básicamente 4 meses para completar 5 juegos. Y esto no hay nadie que lo va a estar velando, no hay ninguna penalidad. Esto es para que usted logre salir un poco de ese backlog eterno que en mi caso se extiende a generaciones de consolas pasadas. Y bien atrás. So, yeah, gente. Ya, bien las gente. Gente, así que si quieren participar, nuevamente, sencillo, escojan su juego, juegue durante esa época y déjenos saber que ha completado. Los muchachos de Sonido Fanboy, yo me imagino que estarán próximamente activando una sección en su página para llevar el registro de todo esto. Alex y yo pues estaremos haciendo de las de nosotros, documentando lo que está pasando. El año pasado Alex tenía un diario, al igual que yo, un diario escrito donde ponía fotos y narraba un poquito. ¿Cómo es? Este fue la inspiración para hacer el diario. Yeah. Mejor que el de Didi. El diario de Didi. todos los días se escribió un poquito de que pues hoy jugué, estoy por aquí, ando por allá. También hicimos videos. Yo por lo menos empecé a hacer videos semanales. Este año no creo que los haga semanales porque tengo pues el video de las noticias, que ese sí es semanal. Yo creo que lo que voy a hacer es que haré un video cada vez que termine un juego o quizás lo haga cada 2 semanas. Vamos a ver en qué ritmo va esto. Todavía yo no he escogido los 5 juegos y tengo que hacerlo. Pienso hacerlo este fin de semana porque pienso hacer mi primer video. El año pasado yo hice un video presentando los juegos que iba a estar atacando durante este periodo. Y este año pienso hacer lo mismo. Pienso preparar un video. Voy a aprovechar que el fin de semana es largo, así que tengo lunes para editar cómodamente. Y tengo ya una idea de que voy a tener para el Summer Backlog Challenge, pero todavía no tengo los 5. ¿Y usted, Alex, tiene una idea de lo que va a estar atacando? Sí, tengo una idea bastante clara de lo que voy a estar atacando. Va a ser una combinación de juegos last gen, yo sé, tan feo, y de current gen, así que tengo 4 buenos títulos para atacar en ese Summer Backlog Challenge. Así que me faltaría un título más que obviamente ya sé cuál es. O sea, yo creo que ahora mismo aquí se me ocurrió. Y o sea, pero nada, yo después también comparto, no un video, a lo mejor puede ser que comparta fotos o lo postee por ahí en la página o en Twitter o algo así. Digo, mira, estos son más hasta mi juego. Un videíto, Alex. Videíto. Los fanáticos piden videos. ya. Ya, la fanaticada de YouTube le gustan los videos tuyos. Oh, my God. No me digas eso, que me estoy sonrojando aquí yo ahora. No, broma, pero nada, vamos a ver, si el fin de semana pinta de que va a estar bien bonito, yo creo que también se puede hacer un espacio para grabar aquí, para informar a la gente, a obviamente invitarlos a que se unan al Summer Backlog Challenge. Como tú dices, es la excusa perfecta para acabar el juego y obviamente la excusa perfecta para jugarlos. Y nada, si usted goza, si usted es dichoso que usted goce de recesos de verano, ya sea porque sea maestro o algo así, y sabe que va a tener esos 2 meses libres, pues mire, aproveche ese tiempo y baje ese backlog. So, la iniciativa ya es para hacer el Summer Backlog Challenge de 10 juegos. Chacho. Pues yo no tengo vacaciones de verano y yo completé los 5 el año pasado. Sí se puede. Ya. Puede. Claro está, yo no jugué Skyrim, no estaba en mi lista. No, mire, gente, una recomendación. Trate de no, bueno, si usted quiere, o sea, si es un reto personal suyo, pues usted lo haga. Trate de no incluir juegos RPG que sea excesivamente largo, ejemplo Skyrim, cosas así, porque va a estar un montón de tiempo. O sea, usted tiene que dedicarle muchas horas a ese tipo de juego y no creo que sea como que un buen título para un Summer Backlog Challenge. O sea, trate de buscar esos juegos que sean lineales, que usted sabe que pues, o sea, va progresando bastante rápido, que por lo menos en 1 o 2 horas que usted dedique, haga sus buenas 3 o 4 misiones o como le quiera llamar en el juego, y adelanta un montón. Ya, sea realista con el tiempo que usted tiene disponible. Por este año el diario va a quedar de show, especialmente jugando los títulos de current gen. Nosotros siempre acompañamos los diarios con una imagen o algo así. Eso screencast. Este año es más fácil, no hay que estar con el celular, tirando una foto al televisor. Show, y los videos mucho mejor todavía. Sí. Gameplay, o sea que este, gente, le invitamos una vez esté publicado a que visiten el diario de nosotros en el Summer Backlog Challenge. Va a quedar de show este año. Yeah. Muy bien. Ya, pues con eso vamos a pasar a lo que hemos estado jugando, haciendo, etcétera. Así que, Alex. Bueno, mi lista es extremadamente larga, so voy rapidito. Nada, volví esta semana a retomar 3D World Game Heroes. ¿Yo te acuerdas que había comentado que estaba, había pasado el Templo de Fuego? Entonces me estaba encaminando al Wind Temple, o al Templo del Viento. Ese mapa está a la extrema izquierda, la parte inferior izquierda del mapa. Esta parece un desierto, tiene como que unas carabelas, unas cositas. Nada. Otro desierto más, sí. Porque ya había un desierto, sí, que tenía las arenas movedizas, pero que no tundía, que eran como unos conveyor belts. Eso tiene un... Tú sabes que cuando tú llegas a ese desierto, ¿verdad? Brincando, hay uno de los habitantes del town que te dice lo que tú tienes que hacer para no perderte en las contrarias arenas movedizas esas. Yo no lo entendía y yo me daba unas clases perdidas. Después, lo último fue que yo capté y yo, ay, si esto me lo dijeron a mí lo que yo tenía que hacer y yo lo estaba haciendo al revés. Y pude descifrar bien el laberinto de las arenas movedizas esas. Sí, pero tienes que ver para dónde va el wave. No, hay una manera más fácil. Oh, en serio, wow. Ah, pues yo no me he encontrado con ese. Y yo tengo que volver a pasar por ahí porque tan pronto yo salga del templo este de agua, tengo que regresar para allá. Sí, sí. Así que nada, después te digo, por el aire, para un tip ahí ya. Pero nada, es como un desierto, es un terreno como árido. Yo digo desierto porque hay árboles secos, están las carabelas. Entonces, hay un cementerio. Y me recordó mucho, obviamente está posicionado, si usted se acuerda del mapa de Zelda, más o menos en la misma dirección que estaba el cementerio en el juego de Legend of Zelda. Obviamente, gente, esto es básicamente un tributo a Zelda, o sea, y está chévere porque pude encontrar la legendaria espada del héroe que está oculta en el desierto, en ese cementerio, y es una chulería porque la espada es extremadamente super poderosa, o sea, es bien overpower. Un enemigo que a lo mejor con otra espada que a lo mejor tenía, que tenía que meter sus buenos 4 o 5 espadazos, con esta de 2 o 1 se van. Y de hecho, lo comprobé cuando me metí al Templo del Viento. Y de hecho tengo que agregar que pasé el Templo del Viento de una sentada. No me mataron en ningún momento. Nice. Yeah, o sea, gracias al espadón ese que tengo. En fin, es un poquito largo. El templo tiene 5 pisos. es un poquito largo, uno tiende como que a perderse un poco porque no sé si ya te ha pasado que hay ciertos estos templos que tienes que hacer backtrack. O sea, que llegas a un lugar, consigues una llave, pero entonces tienes que retroceder. Yep. Oh, sí, sí, eso hay que hacerlo. Eso es típico en este tipo de juegos. Pasaba mucho en Zelda. En fin, este templo tiende a confundir un poco, pero si te mantienes bien de vida y con un arma fuerte, no vas a tener mucho problema por los enemigos. O sea, son bastante sencillos. Pues nada, logré llegar al boss. Yo, por lo menos mi meta, todas las noches que yo juego es, si estoy en los templos, por lo menos llegar a activar el teletransportador ese al boss. Uh-huh. Yo después que lo active soy feliz porque si te dan game over, pues tú vas a empezar ahí mismo, no tienes que volver a recorrer todo el dungeon. Pues nada, llegué al boss y lo activé el switch y dije, pues contra, pues lo voy a dejar aquí. Pero la curiosidad me mataba y decía, vamos a ver el boss. Si me mata, pues nada, sigo mañana. Mano, Juan, tú me puedes creer que entré al boss y de la primera lo maté. O sea, el tipo no me tocó ni una sola vez y fue el boss más fácil que he vencido hasta ahora en el juego. ¿Te dieron un trofeo porque no te haya dado? Porque te lo digo porque el primer boss del juego, la culebra, yo la maté sin que me tocara y me dieron un trofeo por eso, porque no me hizo daño. Pues sí. No sé si es específico de ese boss o si pasa con todos los bosses. Pues podría chequear a ver mi inventario de trofeos, a ver, no me di cuenta. Y fíjate, no me tocó, lo maté. Y quizá es más que del primer boss. Pero espérate, ¿tú sabes qué? Yo creo que a lo mejor ese trofeo se activa si tú llegas al boss full life, o sea, con tu vida hasta arriba completa, lo matas y no te toca. ¿Qué pasa? Cuando llegué a este boss, llegué con la vida más o menos como por la mitad. Y pues nada, le estaba dando y qué sé yo qué, pero todos saben que en ese juego, si tú no tienes la vida full, el alma se pone normal. Se le va el power al alma. Yo tenía una poción, me fuleteé la vida para que la espada creciera. Y fue lo mejor que hice, porque yo creo que yo le metí como 5 o 6 espadazos y lo maté, algo así. Una cosa así. Fue un abuso. Sí, mano, abusé del tipo. Pero fíjate, el boss es extremadamente fácil. Tiene un patrón sumamente sencillito. Lo que te dispara es como una onda de energía que tú la puedes esquivar hasta con los ojos cerrados. Y nada, pues básicamente pues ya pasé eso. Ahora pues creo que me encamino, según pude entender que me dijo la Fairy, que ya estamos a punto de ir al Final Battle. So, tengo que ahora regresar al castillo, porque ya tengo ya todas las piedras estas que hay que buscar mágicas. Así que vamos a ver cuáles son las instrucciones que me van a dar. Antes de hacer eso, voy a hacer como que unos side quests adicionales más, para buscar más life shards y eso, porque me huele que los voy a necesitar para el último stage. Creo que sí. Así que, pero ya casi creo que tengo gran parte de los side quests completados. O sea, el juego me ha gustado tanto que no me ha molestado para nada la exploración. Y en este juego la exploración es extremadamente sencilla. O sea, usted no siente que está perdido en ningún momento. O sea, usted explora y encuentra cositas. Y de verdad que me ha gustado un montón. Estoy loco por terminarlo. De verdad que yo entiendo que ha sido una de las mejores compras que han hecho estos últimos meses. So, ya estamos ahí cerquita. Ya hace, yo creo, como 2 semanas que no lo juego, pero ya pienso seguirlo jugando. Sí, sí. De verdad que el jueguito se deja jugar chévere. Bueno, pues en mi caso, pues como de costumbre, MLB 14 The Show, sigo jugando mi season. Yo estoy en un season online que organizó Robert, el de Extra Life, pero todavía no he podido jugar. Hubo un día que como que coordiné con el muchacho que me toca jugar y entonces él no llegó. Y entonces al día siguiente él llegó, pero había un update para el juego. Y entonces estaba jugando yo mi season offline en lo que bajaba y ya se hizo tarde pues cuando terminé de bajar. Ayer yo me conecté, el muchacho no se conectó. Y hoy pues estamos grabando jueves, by the way, people. Así que será mañana o en algún punto en el fin de semana si es que coincidimos. Vamos a ver qué sucede. Aparte de eso, pues Little Big Planet en el PlayStation Vita. Ustedes saben que yo me lo llevo para el trabajo y si tengo una oportunidad luego de almorzar, pues le doy sus 5 o 10 minutitos. En verdad, me sigue gustando mucho los niveles y la implementación que ellos han hecho con el touchpad y el touchscreen. Brutal. En verdad que estoy jugando y se me prende el bombillo para hacer tantos minigames con el touch, que es fantástico. Y aparte de eso, compré un juego para PC. Se llama Paper Please. si usted ha escuchado esto, este juego salió el año pasado, en agosto del 2013, y yo había escuchado una descripción de este juego hace bastante tiempo, y dije, contra, ese juego a mí me interesa. Advertencia, yo voy a describir el juego y usted se va a quedar dormido, porque es el juego que probablemente suena más aburrido en este mundo. Esto es para un grupo bastante pequeño de personas. Yo diría, si a usted le gusta buscar las diferencias en el periódico, la semejanza, creo que se llama, en el vocero. Sí, así es. Pues si a usted le gusta buscar eso, puede ser que este juego le guste, porque este juego vendría siendo un juego de puzzle, pero que depende de que usted sea un buen observador. ¿De qué se trata el juego? Bueno, el juego toma lugar en un país ficticio que se llama Ars Tosca. Y da el feeling de que es un país de la Unión Soviética o algo así. Y entonces usted es un oficial de inmigración. Y usted trabaja en la frontera y usted tiene una oficinita donde usted recibe los documentos de las personas. Y usted aprueba o le niega el acceso a esas personas a su país. Y a principio pues comienza muy sencillo. Ustedes le dan un libro con unas reglas. Y las reglas son pues que tienen que estar el pasaporte vigente. Y tiene que ser emitido por ese país, por Astoska. Pues usted llega la persona a su escritorio. La interfase del juego, usted lo que tiene es su escritorio al frente con un ponchador de denied or accept, or no me acuerdo si accept es la palabra, pero anyway. Y está la persona ahí, usted la ve, y usted revisa los documentos que le da, y le da el pasaporte. Usted pues tiene que verificar que la foto matche con la persona, en que se ha emitido por el lugar, y que el pasaporte esté vigente, o sea que no esté expirado. Y entonces pues si está todo en orden, usted le da paso. Si no está en orden, tiene que negarle el paso. Si usted comete un error, comienzan a penalizarlo. A principio le dan un warning y luego le empiezan a descontar dinero. El dinero en este juego tiene el factor de que usted, una vez termina el día, tiene unos gastos. Y tiene que gastar en comida, y tiene que gastar en renta, y en calefacción, y tiene sus gastos ahí. O sea, que depende, para que usted pueda seguir jugando, tiene que hacer bien su trabajo y tiene que ser eficiente. Porque a usted le pagan un salario base, pero ese salario base no da para cubrir todas sus necesidades. Entonces, por cada decisión acertada que usted haga, gana 5 créditos. Y pues así, tiene que ser eficiente en eso. Dentro de toda esta historia van a haber dilemas morales, donde pues van a venir personas que usted quisiera ayudar, o vienen personas a tratar de sobornarlos. Hay ataques terroristas y esto cambia un poquito las reglas, se ponen un poco más fuertes las reglas y ahora usted tiene más criterios que evaluar. Y ahí llega hasta el punto que yo llegué, usted tiene que muchas veces hacerle entrevista a las personas. Si algo no está en orden, usted tiene que hacerle preguntas. Y la pregunta usted no tiene que formularla, no tiene que escribirla, simplemente al usted notar una discrepancia, usted como que la highlight. Y eso va a trigger una pregunta. Y usted tiene que estar bien pendiente a la contestación. Si no encaja eso con la información que usted tiene, o no cae dentro del el criterio que usted tiene que hacer, usted tiene que negar el permiso. Entonces, son muchas cosas que mantener en mente. Así que, usted lo que está haciendo es trabajo de burocracia en este juego. Así que, yo puedo entender que este juego va a ser aburrido para el 90% de las personas, pero, nuevamente, si a usted le gusta eso de buscar las diferencias o las semejanzas en las cosas, y usted entiende que usted es buen observador, puede ser que este juego sea para usted. Así que es para PC, yo imagino que esto corre en todos lados, porque las gráficas de esto parecen de Nintendo, parecen 8-bit. Nice. Si le interesa lo que yo les mencioné, denle una oportunidad al juego. Y aparte de eso, nada más, mano. Mucho trabajo. No, perfecto. Y la feria del NBA cocotándose. Sí, el bracket explotado. tú vas a ganar, Alex. Yo voy a mí. Ya, tú vas a ganar, tú que estabas en el sótano. ya estás ahí, estás a un punto de distancia de Mash. y Oklahoma se va a escocotar y nos vamos a ir por el chorro, Mash y yo. Te vas a quedar tú. Vamos a ver. Ay, have faith. Ya, tú vas a ganar. Bueno, pues ahora sí, con eso fuera del panorama, vamos a las noticias. Ubisoft confirmó que su juego Child of Light estará llegando a PlayStation Vita el 1 de julio en formato físico y digital. Estas versiones vendrán acompañadas por misiones adicionales, un nuevo personaje y otros contenidos. Dan McCormack, un fanático de Pokémon, ha publicado una serie de fotos de sus creaciones con piezas de Lego. Esto como parte del proceso de su misión de Lego, con la idea de que sus diseños se conviertan en series oficiales. Entre los diseños sometidos se encuentran modelos para Tentacruel, Arcanine, Charizard, Magnemite y Venusaur, entre otros. Area 52 Games acaba de anunciar la cancelación de su proyecto Star Wars Attack Squadrons. Este juego para 16 jugadores y free to play se encontraba en fase beta desde principios de este año. Los motivos específicos para su cancelación no se dieron a conocer, pero el estudio indicó que se estarán concentrando en otras experiencias basadas en Star Wars. Finalmente, Mojang, el estudio a cargo de Minecraft, ofreció noticias sobre las versiones de Minecraft para PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One. Los que posean la versión de Minecraft para Xbox 360 podrán obtener la versión para Xbox One por tan solo $5. De igual manera, los que posean la versión para PlayStation 3 podrán obtener la de PlayStation 4 por el mismo precio. En cuanto a la versión para PlayStation Vita, esta será cross-buy con la versión de PlayStation 3, es decir, que todo el que haya comprado la versión de PlayStation 3 recibirá la versión de PlayStation Vita gratis. Todas estas versiones estarán siendo publicadas en el mes de agosto y continuarán con su precio regular de $20. Bueno, y estamos de vuelta para el tema de esta semana, el cual está a cargo Mr. Alex Nation. Yeah. Vamos a estar hablando de los géneros de videojuegos y este es el famoso tema que íbamos a hacer la semana pasada y lo cambiamos por Xbox. Y entonces esta semana había otro tema en agenda, pero como Mash no iba a estar, pues decidimos retraer este a la vida. ha corrido toda la lista de temas, entre, este, sí. Para arriba y para abajo. Sí, brutal. Y entonces ya vamos a estar haciendo este tema, que Alex fue quien lo escribió, y vamos a estar discutiéndolo un poquito. Este es un tema que yo personalmente lo había pensado, pero no sabía cómo trabajarlo, porque en cuestión de géneros, a mí se me hace sumamente difícil clasificar o you know, encajar un juego en un género o simplemente aceptar lo que dicen, que este juego es tal cosa o esta otra cosa. So, yo no sabía o no me sentía cómodo desarrollándolo y Alex pues se dio a la tarea. Así que de ahora en adelante, Alex, usted tiene las riendas del tema. Yeah, pásame el control y el puntero. Bueno, queridos alumnos, bienvenidos a esta clase de géneros de videojuegos 101. Bueno, más fino. Taxonomía de los videojuegos. Yeah. Estas palabras son muy difíciles para mí. Bueno, anyway. Nada, pues gente, básicamente, ¿qué son los géneros de los videojuegos? Pues son una forma, ¿verdad?, de clasificar o de designar un conjunto de videojuegos. La mayoría de estos juegos, pues, tienen como que ciertos elementos comunes entre sí. A lo largo de la historia, ¿verdad?, muchos de los videojuegos que se han compartido, ¿verdad?, en diferentes plataformas y todo, pues este sistema sirve para clasificar estos juegos de estas diferentes consolas. Y nada, un género es aquello, ¿verdad?, que se le ha asignado un estilo y forma. De esta manera, ¿verdad?, esto también sucede tanto la música como las películas en el cine, libros, en fin, juguetes, muchas cosas. O sea, el término género es un término bien, bien amplio. Pero en los videojuegos no está la excepción. Y para arrancar, ¿verdad?, los diferentes géneros, que a lo mejor muchos de ustedes los han escuchado, pero no saben que hay unos subgéneros que pertenecen al género como tal, pues es que traigo este tema. Vamos a comenzar básicamente con el término que yo creo, o el género, que yo entiendo que es el que más las personas conocen o se van a sentir bien identificados, y es el género de acción. ¿Y qué es el género de acción? Bueno, básicamente un juego de acción requiere que los jugadores utilicen reflejos rápidos, tengan bastante precisión y sincronización para sobrepasar obstáculos o en un argot que usted entienda, para pasar stages o misiones o campañas. Es el género más básico de los videojuegos y ciertamente el más amplio. Los juegos de acción tienden a enfatizarse en combate. Y dentro de este fascinante mundo de los juegos de acción, hay subgéneros que caen dentro de lo que son juegos de acción. Entre ellos están los famosos juegos, los beat 'em up o hack and slash. Y un ejemplo de esto pues puede ser un juego tal como Double Dragon, un God of War, ¿verdad? Para consolas un poco más modernas. También están los juegos, los traditional fighting games. Y ejemplo de esto, que usted conoce, la serie de los Street Fighter, Mortal Kombat, los Tekken, todos esos juegos. También está, que este sí que no lo sabía, Juan, esto lo aprendí cuando estaba en el tema, que son los mascot fighting games, o los juegos de pelear de mascotas. ¿Y qué es esto? Pues, ejemplo de esto, los Super Smash Brothers, PlayStation All-Star. Son juegos que las compañías utilizan para promocionar sus personajes o su, ¿verdad? O personajes de series icónicos de los juegos, los tiran todos a pelear y básicamente ese es el género de del mascot fighting game. También están los maze game o los juegos de laberinto, y el ejemplo más clásico de estos es Pac-Man. Ahí no hay mucho que hablar ahí. También, y esto también me sorprendió, que los juegos de pinball, ¿verdad? Que de esto hablábamos no hace tanto aquí en el podcast, caen dentro de los juegos de acción, y el ejemplo pues más conocido, ¿verdad? Para consolas es Zen Pinball. Y por último están los platform games o los juegos de plataforma, y el ejemplo más clásico que puede describir este género es Super Mario Bros. También dentro de acción podemos encontrar otro subgénero que son los shooters. Y este también mucha gente lo ha escuchado. Y básicamente, ¿qué es un shooter? Pues bueno, esto se enfoca primordialmente en combate con armas, ya sea con pistolas y misiles. Este tipo de juego puede ser dividido en dos dimensiones, primera y tercera persona. Algunos de estos usan la tecnología de first person shooter, ¿verdad? Utilizando pistolas de luz, ¿verdad? Cuando digo pistolas de luz, pues los famosos lightsaber o light guns que venían ante las consolas de antaño, por si Nintendo, Sega Master, en fin, todas esas cosas. Ok, dentro de los shooters, ¿qué podemos encontrar dentro de los shooters? Pues bueno, ya le mencioné uno, está los first person shooter, que básicamente ese es un género que hasta estos últimos años era uno de los más pegados, los ejemplos más memorables, la serie de los Call of Duty y todo esto. También están los massively multiplayer online, que son los first person shooters online, que básicamente es la versión online de los juegos de Call of Duty. Cuando dice vamos para el multiplayer, a esto se refiere que esto es cuando tú estás jugando con otras personas que están conectadas remotamente vía internet y pues comparten en una misma sala o en un mismo mapa y pues están todos disparándose uno a los otros y divirtiéndose y pasando la vida. También están los light gun shooters, ¿verdad? Un ejemplo de esto es los arcades, que era una máquina bien popular, Revolution X, que era el jueguito este de Aerosmith. Uh-huh. Y también está, a mí me una que me acuerdo, la de Terminator 2, también era Little Enforcers. Yeah. Todos esos jueguitos que, todas estas arcades, estas máquinas que requerían el uso de una pistola ya fuera de plástico, que usted la veía al frente y usted disparaba. Ese era el concepto. También están los shoot 'em up, un ejemplo de esto, que es el ejemplo más clásico de este género, Space Invaders. O sea, ese fue su primera prueba de lo que iban a hacer los shoot'em up a partir de ese momento. Space Invaders. Ya, yeah, Space Invaders, Defender, Galaga, Type, Tempest, sí. Saxon. Todo eso. En el caso de Defender, hay cierta polémica porque muchas personas lo llaman shoot'em up, pero hay otras personas que le llaman otro tipo de shooter y no shoot'em up. Pero anyway, yo no voy a hablar de eso. También están los Tactical Shooter, y ejemplo de esto, Ghost Recon. Los rail shooters, ¿verdad? O como mucha gente le dice, que van en como en una vía. Cuando dicen rail shooter, gente, es este tipo de juego como House of the Dead 2, uh-huh. Es el más que me acuerdo. Que es básicamente que lo único que usted tiene que hacer es dispararle a los enemigos en pantalla. Usted no tiene que preocuparse de dirigir el personaje a ninguna dirección. Ya va por una dirección predeterminada. Lo que tiene que hacer es defenderse y destruir todo lo que sea malo, ¿verdad? Que le vaya atacada o lo que sea. Otro ejemplo de esto es la versión que salió de Dead Space para, creo que fue para Ignition, era que se llamaba. Sí, creo que era para Wii, Ignition, algo así, no me acuerdo bien. yo creo que eso después salió para después salió. PlayStation. Ah, pero exacto, pero la primera versión fue para Wii. Así que... yo creo que también hay unos de Resident Evil que también son on Rails, que son shooters. Yeah. Y por último está el third person shooter, y ejemplo de esto, el más conocido es Gears of War, ¿verdad? También yo creo que en el caso de los Uncharted se le puede llamar un third person shooter, que es básicamente este juego donde usted puede ver al personaje o al, ¿verdad? Al muñequito, por si usted le quiere llamar así, y usted ve pues cuando dispara o tiene un mecanismo tipo aim que usted ve atrás por encima del hombro, ¿verdad? Para disparar a sus enemigos. Eso es básicamente un third person shooter. Yo creo que también esto es un género que pegó mucho, ¿verdad? Especialmente con esta serie Gears of War, Uncharted, o sea, han ayudado mucho a que ese género se mantenga sólido. Así que, ¿verdad? En resumen, eso es básicamente los géneros que, o los subgéneros que están dentro de acción. Juan, te pregunto, de todos estos que mencioné, ¿verdad? Vamos a comenzar con los primeros que te mencioné de acción. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Si has tenido experiencia con alguno de ellos? Te contesto la pregunta ya mismo. Yo quiero hacer una aclaración. Dale, dale. Cuando hablamos aquí de género, tenga entendido que esto es a según lo clasifique cada quien. Uh-huh. Esto no está escrito en piedra. Uh-huh. Alex tiene bajo acción lo que él le llamaría subgéneros, pues shooters, y tiene también los beat'em up y los platform games. Uh-huh. Y todo esto los tiene bajo acción. Usted puede ser que encuentre otra lista que tenga a shooter como un género también, solo. ¿Sí? Y tenga inclusive hasta first person shooter como un género solo. So, ya tenga en mente que esto es a según lo tiene Alex, puede ser que en otro lado vea los géneros puestos de diferente manera. Y aquí es donde viene todo este conflicto mental de por qué yo no hacía este tema. Porque es sumamente difícil, porque no hay un acuerdo, no hay un consenso. No hay un documento global o sí, aprobado. No hay un estándar. No hay un estándar de hacer esto. Y ahora voy a hacer la analogía con la taxonomía de la biología. Okay. No, Alex, no te vas a perder, te he escuchado esto. Por ejemplo, las especies se clasifican dentro de la biología. Usted tiene especies, pero las especies están dentro de un género, y el género está dentro de una familia, y está el orden y la clase, y hasta que llega el reino. Está el reino animal, el reino de las plantas, etcétera. So, hay un sistema bien definido, bien estructurado de cómo se va a clasificar las cosas. Y eso no lo hay en video games. Y por eso es que a mí se me hace tan difícil poder discutir el tema, porque por ejemplo Alex mencionó Uncharted bajo third person shooter, y sí, es un third person shooter, pero cuando lleguemos a la discusión de adventure va a salir Uncharted otra vez. Y entonces uno dice, pero ¿en dónde lo pongo? Y ahí es donde este sistema de clasificación que tenemos actualmente en los videojuegos, que no está bien definido, comienza a mostrar sus fallas. Y es como que debería estar posicionado en un lugar. Uh-huh. y no está ahí. Yo entiendo que es sumamente difícil en el caso de los videojuegos tener un sistema estándar para esto. Yo no me voy a dar a la tarea de definir eso. Yo espero que llegue alguien mucho smart, muchísimo más listo que yo, y piense en eso y haga la determinación. Dicho esto, vámonos con la clasificación de Alex. Yo voy a correr con la de Alex aquí. Y la pregunta era de cuáles de los primeros era el favorito. Uh-huh. Bueno, un tiempo que los beat'em ups eran mis favoritos. Esos tiempos de Double Dragon, Street of Rage, esos eran juegos fantásticos. Es muy lamentable que con el paso del tiempo como que quedaron en el olvido. Y yo entiendo que todavía se pueden hacer cosas dentro de ese género. Claro, está últimamente pues salió Scott Pilgrim versus The World, o whatever, como se llama el juego. Y también salió Double Dragon Neon, pero no capturaron las audiencias. Claro, por ahí viene Shaq-Fu. Y lo van a hacer beat'em up. Yes, escuché, mano. Yo entiendo que se puede hacer algo, pero claro está, hay que innovar con los tiempos. Pero yo entiendo que puede haber espacio para hacer algo bueno de esto. Claro está, eso quedó en el pasado, a pesar de que a mí me encanta Street of Rage, eso quedó en el pasado. Y actualmente, yo diría que el de eso, dentro del género de acción, yo diría que son los juegos de pelea. Los traditional fighting games como Street Fighter, Mortal Kombat, todos estos, yo te diría que son los que más capturan mi atención actualmente. Y yo de Free, o sea, yo personalmente lo sé, porque cada vez que juego con Juan me da unas catimbas brutales. A rayo falta. Y más en Killer Instinct. Ay, Dios mío. Ya, le que le diste que lo jugamos allá en el arcade, yeah, de Midwest Gaming Classic. Sí, mano. Me dieron lo mío. Me dieron lo mío. Bueno, Juan, y dentro de los shooters, ¿con cuál te identificas más? Con los third person. Es una mecánica que yo puedo dominar mejor que la de first person. A pesar de que yo he mejorado pues jugando con ustedes, pero yo juego first person shooter porque es con ustedes. Yo, independiente de tirarme yo solo, jamás y nunca me agarran en el multiplayer. Las veces que yo juego solo es porque estoy esperando que lleguen ustedes o porque ustedes se fueron y digo, déjame subir hasta el siguiente level, pero me falta una o dos partidas. Pero ya, that's it. Por mi cuenta, yo nunca hubiera comprado Call of Duty. Si Match no me regala mi primer Call of Duty... Actually, no, yo compré un Call of Duty, ahora que me acuerdo, hace tiempo, pero lo di en trading a la pedra, y yo nunca doy mis juegos en trading. A mí también pasa lo mismo, o sea, yo tengo Ghost, Black Ops 2, Modern Warfare 3, todos estos juegos, y yo no juego solo, al menos que haya Double XP. Si hay Double XP en el fin de semana, pues yo juego solo. Pero lo contrario, o sea, si usted no me dice para cuadrar, yo no lo pongo. Ay, no, me aburro, o sea, no. Sí, mano, o sea, con usted yo me entretengo bastante jugando los first person, so. Bueno, pues nada, yo en mi caso, ¿verdad? Para argumentar un poco la pregunta, a mí de todos esos juegos, a mí yo soy loco con los juegos de plataforma. A mí me encantan los platform games, o sea, yo no sé qué tienen esos contra los juegos que a mí me encantan, o sea, desde la generación antigua, estoy hablando desde Nintendo para acá, todo ese revolú, hasta inclusive juegos de plataforma moderno. Uno de los más recientes que yo jugué, que a mí me encantó muchísimo, fue Guacamele. O sea, a mí Guacamele, ese juego, pero a mí me encantó. Pero entonces, ajá. Tú pones, yo no pongo Guacamele de plataforma. Bueno, es que, porque no requería tanto que tú tuvieras esta precisión. Yo lo pongo eso más como un juego de acción, en dos dimensiones. Un action platformer dentro del género de Metroidvania. Yeah. Yo pongo así reciente. Yo pongo el Donkey Kong Tropical Freeze, sí, Super Mario 64. Mario Wii, sí, o sea, eso también. Sí, los Mario están ahí sembrados. Sí, a mí siempre me gustan los Mario. Los Mario siempre tiene que estar en el... O sea, uno siempre tiene que jugar aunque sea una versión de Mario en algún momento en su vida. Oh, sí. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha tratado Mario. Yeah. Pero por lo menos los platforms de antes, ¿verdad? Y aquí me voy un poquito retro. Los dos dimensiones. Sí, esos juegos a mí me fascinan. Y más cuando... Pues al final de cada stage hay que pelear con un boss. Eso a mí siempre me ha encantado, de toda la vida. Y son los juegos que más busco cuando estoy retrocoleccionando, comprando. Esos son los juegos que siempre trato como que de buscar. Porque, o sea, son los juegos que más me encantan. También me gustan los de pelea. No son como que, o sea, como que me desvivo. Si tengo uno que otro es mucho, pero me gustaban hasta la generación de Mortal Kombat. Después de ahí como que le empecé a verle como que cariño, no sé por qué. Y los beat'em up me gustaban, por ejemplo, las versiones de los juegos de Ninja Turtles, los beat'em up eran excelentes. Eran unos juegos brutales, o sea, unos juegos que uno la pasaba bien. En fin, yo creo que el que menos me gustaba como tal eran, pues... Yo no era muy bueno en Pac-Man, yo en Maze Games no era la gran cosa, así que no, eso yo tendría que ponerlo como que es el menos. Los demás yo creo que me defiendo bastante bien y me gustan bastante. Y en los first person, como dije, si no están ustedes no juego, pero me voy con Juan. Yo entiendo que los third person shooters son juegos que se prestan, como dice Juan, para poder jugar solo. O sea, y no se aburre porque obviamente pues está la historia, hay obstáculos, tienes que hacer ciertas cosas para avanzar, te mantiene como que más ocupado, o sea, y te entretienes un poquito más. No es que los first person shooters sean aburridos, pero en, como que en el third person, como que tú sabes, te envuelven mejor, o sea, te lo disfrutas un poquito más, tú sabes. Y así me pasó con los Uncharted. Los juegos de Uncharted, ¿verdad?, si lo ponemos dentro de este género, yo los descubrí tarde en el ciclo de la vida de PlayStation 3, que me los prestaron, y yo quedé enchulado de los Uncharted y de ese tipo de juego. Así que, o sea, que también me gusta mucho ese estilito de juego. So, ya. Yeah. Pues bueno, y Juan, ¿qué otro género tienes por ahí para compartir con nosotros? O categoría, pues aquí, género, como usted le quiera llamar. Aquí, la próxima clasificación que tiene Alex. Este es conflictivo. No, este a mí me mata. acción, aventura. Y de hecho, hace sentido más para juegos más modernos, porque si nos vamos con el término puro de aventura, si tú recuerdas, los primeros juegos de aventura eran en texto. Ya lo sé. Eran text-based. Y eso, no habían gráficos, era texto y tú contestabas y así ibas progresando. Y esos juegos eran complejos dentro de lo que eran y tenían dungeons y todo. Luego, más adelante, para el tiempo de Atari, la compañía esta, ¿cómo era que se llamaba? ¿Sierra Online era que se llamaba? Creo que sí. Empezaron a hacer los adventure games, pero interactivos. Y ahí es que nacen los point and click. Y esos también son juegos de aventura. Y entonces, pero que ya en años más recientes, los juegos esos point and click fueron un poquito más allá, con juegos como Monkey Island y Myst. Pero todavía seguían siendo ahí aventura. ¿Qué sucede? En tiempos modernos, pues ahora el término acción-aventura va de la mano. Y estos son pues los juegos que combinan ambos géneros. Las características de juegos de acción que mencionó Alex con las características de los juegos tradicionales de aventura, que pues tenían obstáculos y objetivos que eran pues a largo plazo, que usted tenía que en el transcurso de irlos logrando utilizar herramientas o artículos que usted coleccionó anteriormente. A veces tiene obstáculos pequeños que requieren que usted haga algún tipo de acción. Aquí viene la parte de acción para poder avanzar. Quizás tenga que hacer exploración y buscar nuevos artículos, ir para aquí, ir para allá, y tiene todo este ir y venir dentro de esta combinación de acción y aventura. So, este es conflictivo, pero al hacer una combinación de acción y aventura, usted puede encajar muchísimas cosas ahí. Sí. Entre ellos, obviamente, el que todo el mundo recuerda, que yo en un momento dado, pues, lo metí en el género equivocado, ¿verdad? Mash me corrigió ahí y me explicó. Después, más adelante, fue que lo entendí. Legend of Zelda. O sea, Legend of Zelda es básicamente un excelente ejemplo de lo que es un juego de acción y aventura. Como tiene todos estos elementos que Juan mencionó, y o sea, y el juego es bueno. ¿Qué pasa? Que, pues, ignorante al fin en aquel momento, yo siempre pensaba que los juegos de RPG, Zelda era un ejemplo de lo que era un juego de RPG. Y yo lo estaba clasificando mal. Porque ahora que entiendo un poco mejor esto, Zelda no cae. Hay quienes lo ponen como RPG, pero cuando más adelante hablemos de los RPG, se van a caer tiempo de como que no. O sea, como que no aplica. Y ahí otra vez volvemos al punto de que todos estos géneros no están estructurados, no están bien definidos. Sí, exacto. Y por eso tú puedes hacer el argumento de que cae en tantos géneros como a ti te dé la gana, tanto como tú puedas justificar. Exacto. Porque, bueno, nada, cuando lleguemos a los RPG hablamos de eso. Pero yo, por lo menos, experiencias con este género, pues la mía fue la bien sencilla, fue con Legend of Zelda. ¿Qué pasa? En el caso mío, cuando yo empecé a descubrir este género de acción y aventura a través de Legend of Zelda, yo creo que Juan se acuerda de mis argumentos viejos de hace un huele mil años, que a mí no me gustaban confundiendo lo que era RPG con acción y aventura. Yo le dije a muchos, es que a mí no me gustan porque yo no soporto la idea de estar en un juego que yo me pierda. O sea, que yo empiece a caminar, no tenga una dirección hacia donde ir y me empiece a meter de mapa en mapa o de screen en screen que no sepa qué hacer, con quién tengo que hablar, qué tengo que buscar, por dónde tengo que ir. Esos juegos a mí me frustran. Y era, entonces yo le hice eso, no, por eso es que a mí me gustan los RPG, pero fue por la mala experiencia que yo pasé con la primera vez que jugué Legend of Zelda. Y después que yo quedé, espérate, Ale, pero es que esto no es un RPG, tipo. O bueno, vuelvo y repite, ¿quién le puede llamar RPG o no? Pero, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos aquí, pues no. Y por eso fue que yo tuve una mala experiencia con este género. ¿Qué pasa? Ahora que estoy, por ejemplo, jugando, y que les puedo mencionar más reciente, que es 3D Game World Heroes, ahora es que yo entiendo, digo, contra, espérate, los juegos de aventura combinados con acción no son tan malos. Y se entienden bastante chévere. Yo he dominado muy bien este juego de 3D Heroes. O sea, y es básicamente así también funciona. Obviamente no con el upgrade de gráficas que tenemos ahora, pero era básicamente lo mismo. Y yo fui tan bobo que por esa frustración de que me perdía, no lo disfruté mejor. Ya después de grande fue que lo entendí, lo jugué y me lo disfruté. Pero en ese momento me frustró tanto que, yo no quiero saber este género de, como dice yo, de RPG. Y no era RPG. Pero esa es mi experiencia con este tipo de género. So, pero yo entiendo que este género que a mucha gente también le encanta. Porque como tú dices, es bien dinámico, abarca tantas posibilidades. O sea, hay muchos juegos que pueden caer ahí. Así que, no sé cómo fue tu experiencia con esta categoría. Bueno, pues yo te diría que el primer juego como tal que yo sí me disfruté muchísimo dentro de este género fue Tomb Raider. Pero Tomb Raider es en algo bien particular, porque a pesar de que era un juego más avanzado, estaba limitado al nivel donde tú estabas. Así que sí, tenías que ir aquí y presionar este switch y buscar esto y buscar lo otro, pero el espacio donde tú estabas bregando o trabajando en ese punto estaba bastante limitado, así que no tenías un mundo para explorar, era esta región solamente, así que era menos frustrante. Porque qué sucede con estos juegos como The Legend of Zelda, si usted no está metido en el juego, digamos en la actualidad, que uno deja el juego y regresa al mes, realmente uno sufre si no se acuerda de las cosas. Y yo en su tiempo, yo llegué a jugar A Link to the Past y Ocarina of Time y nunca los terminé, porque una vez tú los sueltas y se te olvidan las cosas, volver a recobrar todo ese conocimiento que tú tenías de dónde tenías que ir, que ya completaste, que en verdad que es sumamente difícil retomar esos juegos y pues lamentablemente tienes que recomenzarlo. Y si usted no tuvo tiempo para terminarlo la primera vez, guess what, la segunda vez tampoco va a tener tiempo de terminarlo corrido. Así que yo me siento bastante viejo ya para juegos que estén más tirando para el lado de aventura que de acción. Así que yo ahora me limito más a juegos como Uncharted, que por definición caen en acción-aventura, pero son más enfocados en acción. En Uncharted pues tiene sus elementos de puzzle, pero no hay tantísimo backtracking, tiende a ser un poquito lineal. Es un puzzle para claro, simplemente seguir progresando nada más. Sí, es un obstáculo en el medio que pues va con la definición de adventure, pero usted no tiene que volver para atrás a buscar tal cosa, esta llave del siglo XV que va a abrir esta puerta. Usted no tiene que hacer eso, todo está inmediatamente cerca de usted. So en la actualidad yo me dedico más a los que son más action oriented dentro de este género. Muy bien. Bueno, pues nuestra próxima categoría o género o clasificación, como usted le quiera llamar, es la que acabo de mencionar, que fue los juegos de RPG o role playing games o juegos de roles. Pues bueno, gente, ¿qué tipo de juegos son estos? Pues nada, esto nace, ¿verdad? O estos juegos obtienen esta identidad que viene de los tradicionales juegos, si se acuerdan, los Dungeons and Dragons. Sí, que eso es pen and paper, eso es en papel. Sí, bueno, eso trae buenos recuerdos. Bueno, la mayoría de estos juegos ponen al jugador en el papel de más de un aventurero o personaje, en donde unos en particulares tienen como que ciertas especializaciones o habilidades específicas ya sea para combate a mano o inclusive hasta combinando elementos mágicos o ataques de magia. A medida que usted va progresando, ¿verdad? En el juego, usted va atravesando una historia que está predeterminada. Algunos envuelven tener que maniobrar, ¿verdad?, estos personajes a través de un mundo, y usualmente estos mundos pues están poblados de monstruos. Hay unas áreas que le permiten accesar a otras áreas, hay algunas áreas que son importantes que usted tiene que visitar obligatoriamente. También se va a topar con pueblitos o los towns, como le llaman, calabozos y castillos, ¿verdad? Dentro de esta clasificación o categoría podemos encontrar los famosos Western RPG. Y esto también usted lo ha escuchado en esta era moderna. Y estos son los juegos que básicamente tienen estos elementos, pero que a la misma vez le permiten a usted crear un personaje. La historia no es tan lineal. Y al igual que usted, pues, o sea, usted tiene la opción de que este personaje puede tomar sus propias decisiones. Ejemplo de esto, el más reciente que podemos mencionar, Skyrim, se menciona como un buen ejemplo de lo que es un Western RPG. También está otro término que a lo mejor usted ha escuchado, que son los JRPG. Y básicamente estos son los RPG que vienen de Japón, porque así es que los llaman. ¿Qué pasa con este tipo de juego? Pues nada, en este juego usted controla a un grupo, o mejor conocido como un party. Estos personajes ya están predeterminados, o sea, usted no los customiza de ninguna manera. Y usted va a través de una historia lineal dramática. O sea, es como si usted estuviera en una película o en un episodio de una serie de japonesa. Una novelita. Una novela. Tienden a ser bien over the top en cuanto a cinematics y cosas. Y hay gente que le encanta ese género del JRPG. Yo no soy fanático del JRPG. Para nada. Otros estilitos que caen, ¿verdad?, debajo de los RPG están los sandbox RPG, ejemplo de estos Grand Theft Auto 5. Están los action RPG, que es un ejemplo memorable, Diablo. Y están los MMO RPG, el más que usted pues conoce, World of Warcraft. Así que, mira. Y ahí Alex mencionó Grand Theft Auto, que también puede caer como en 50.000 otras categorías. O sea, básicamente mencionó Grand Theft Auto porque es un ejemplo, ¿verdad?, para que entiendan el concepto de lo que es un sandbox. Que es este mapa que, aunque es open world, no es open world. Y lo digo y me contradigo. O sea, es un mapa que usted puede ir donde usted quiera, pero no puede explorar el mundo entero. O sea, usted se mantiene dentro de los confines de esa, de esa isla o de ese mapa. Porque es que eso es lo único que hay en el mundo. O sea, esa isla está rodeada de mar y usted no puede nadar como usted quiera. O sea, se mantiene ahí, de ahí no se mueve. Actually, tú puedes nadar donde tú quieras en Grand Theft Auto. El problema es que una vez estás llegando al borde del mapa, viene un tiburón y te mata. No, por obligación, como que dice. Esto ya está como que la película está de Truman Show. No puedes avanzar más de ahí. Sí, pues hay un trofeo, de hecho, por eso. Tú te pones a nadar para allá y cuando te coma el tiburón te dan el trofeo. Si no me equivoco, yo creo que tienes que dejar que te mate. Ah, pues bien. Ya, mano, esto de los RPG, yo entiendo que este es un género, una clasificación que es bastante fácil de aceptar. No tanto de identificar juegos bajo ella, pero esto de que tiene muchísimos elementos de otras cosas. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo un episodio de Yo Soy PlayStation, Johnny y Billy con un argumento, todo por Borderlands. Yo creo que Billy decía que Borderlands era un RPG, y Johnny, que es fanático de los RPG, decía que no, era un juego con elementos de RPG. Y yo digo que los dos tienen razón, porque como esto de los géneros no está claramente definido, cada quien tiene su definición y tiene su criterio para aceptar un RPG. En mi caso, ¿cuáles son mis criterios para yo decir, mira, eso es un juego que cae dentro de RPG? No sé si cae exclusivamente dentro de RPG, pero por ejemplo, para que sea RPG tiene que tener unos quests bien específicos. Y voy a tomar a Borderlands y vamos a tomar a Final Fantasy de esto para ver, para hacer los checkmarks. Quest específico, check y check para ambos. En Borderlands usted tiene un sistema de misiones. En Final Fantasy VII usted tiene una historia y usted sabe cuáles son sus objetivos, que usted sabe lo que usted necesita para seguir adelantando. Mi segundo criterio es que el personaje, a medida que va ganando experiencia, va mejorando sus habilidades. Y esto usted básicamente lo lleva y le da la forma o la especialización que usted desee. Y esto yo creo que es bien importante dentro de cómo yo veo los RPG, de que su personaje usted pueda llevarlo a cierto punto que sea, digamos, totalmente diferente al de su amigo que está jugando el mismo juego, pero decidió llevarlo por otra ruta. Y en Final Fantasy usted puede hacer esto porque usted viene y puede asignarle las materias a un personaje y gastar los puntos que usted, los skill points y todas estas cosas. Digamos, usted quiere que Cloud sea The Us con las magias, usted puede encargarse de los stats y las materias para que sean eso. Usted puede agarrar a Tifa y ponerla de healer y gastar los puntos y asignarle las materias para que haga esto. Así que los personajes puede ser que cambien del mío al tuyo por eso, por la manera en que los hemos trabajado. Así que checkmark para Final Fantasy. ¿Pero qué pasa? Checkmark para Borderlands. Usted en Borderlands usted tiene el famoso skill tree que tantos juegos tienen actualmente, y usted puede tener los personajes y llevarlo por la ruta que usted quiera. Por ejemplo, yo jugaba con la Siren, y la Siren yo la tenía de healer, pero habían quienes tenían la Siren dedicada más en damage, y tenían la burbuja esa que tiraba y hacía como 50.000 explosiones y todo. Yo lo que hacía era dar vida. Y mismo personaje, pero son llevados por otro lugar. Y mi tercer criterio para decir que algo es un RPG es que usted maneje los recursos. Esto es bien típico de los RPG, porque usted tiene que si las pociones, que si la arma, la armadura, para darse vida, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Final Fantasy, usted tiene como 50.000 espadas para Cloud, como 50.000 gloves para Tifa, y usted está manejando que si las pociones, que si el Phoenix Down, todo esto. Y usted termina con 99 pociones y no quiere usar ninguna porque va y las necesita. Así que checkmark para Final Fantasy. ¿Qué sucede? Borderlands. Usted tiene un montón de armas, usted tiene que si el escudo, que si los class mods, y usted está cambiando aquí, moviendo para allá. So, dentro de mi criterio de role-playing games, ambos son RPGs. So, es bien difícil. Por eso a mí se me hace tan difícil clasificar las cosas, porque a todo esto, ya que discutimos juegos de acción, Borderlands tiene muchísima acción. Usted requiere que usted tenga su sentido bien afinado y dispare. ¿Qué pasa? También es un first-person shooter. Se controla en primera persona, usted está constantemente disparando. Así que, a mí esto me mantiene confundido. Yo no me atrevo a clasificar nada bajo un género, porque se puede hacer el argumento para cualquier cosa. No, y es la madre de los argumentos, muchachos. Imagínate tú. Porque te pueden decir, no, pero es que esto, pero mira estos elementos, o sea, no me importa, eso es esto. Ya, y es algo más que se ve en la actualidad, donde tú tienes más horsepower y ellos pueden incorporar más cositas que antes podían ser un solo juego y ahora están todas incorporadas en uno. Es bien difícil. Es bien brain. No puedo decir la palabra. Bueno, nada, obviamente, tus experiencias con esta clasificación, género, categoría, yo entiendo que no han sido muy, muy extremas o demasiadas, por decirlo así, ¿verdad? No, como estos juegos tienden a ser largos, uh-huh, mi experiencia con ellos no han sido tantísimas. Yo no diría que a mí no me gustan, es que realmente no cuento con el tiempo, pero en su tiempo, ya para PlayStation 1, ya yo llegué a jugar Final Fantasy VII, y de hecho ese es uno de mis juegos favoritos ever. Así que si alguna vez me quedo en la famosa isla desierta, yo me llevaría Final Fantasy VII. Aunque no le hagan el remake. Y entonces yo llegué a jugar Final Fantasy VIII. Nunca lo terminé, pero llegué bastante lejos. Yo hice, lo último que recuerdo que hice fue la misión espacial. Ya yo había regresado, había matado a los aliens, y ya estaba en la tierra otra vez y ya como que ya el drama de la historia ya me tenía por el techo y nunca lo terminé. Yo llegué a jugar Chrono Cross o Chrono Trigger, siempre se me olvida, ¿cuál es el de Super Nintendo? El de Super Nintendo es Chrono Trigger, creo que es. Chrono Trigger. Pues yo tengo Chrono Cross, el de PlayStation 1, yo lo tengo. Pero ese lo jugué muy poquito. Y entonces Chrono Trigger yo lo jugué en Super Nintendo y me... Diablo, ese tampoco nunca lo terminé. Pero ya yo sé que yo tenía a la cavernícola y al sapito en el party. Y también, déjame ver... Ah, Mario RPG nunca lo terminé, pero también lo jugué y me gustó. Claro está, eran juegos que consumían mucho tiempo y... Ese nunca ha sido muy fuerte, tener mucho tiempo disponible para eso. Ah, yo me acuerdo de Mario RPG, mano. Ese juego, sí, era un RPG, tenía todo elemento, pero a mí me gustaba porque era lineal. Tú sabes, tú ibas de parte en parte, pero con todos estos elementos de RPG, usted manejaba diferentes personajes, era turn-based attack. Ay, de hecho, eso es otra cosa también. Que muchas personas utilizan para decir si esto es un RPG o no, whatever. Y son los sistemas de combate, porque pues está el turn-based combat, que es este combate que usted tiene que esperar su turno para atacar. O está el ¿cómo es que le llaman? El real-time attack. El real-time. Sí, donde está un ejemplo de esto, por mencionar alguno, el Link to the Past, o sea, que no era turn-based, que usted iba caminando y atacaba a los monstruos según se los encontraba. Los Final Fantasy más recientes no son por turn-based, o sea, eso es, te aparece el monstruo, cae arriba, tú sabes. Y hay mucha gente que tiene, pues, por el hecho de no ser turn-based, ya le quita lo que es RPG, porque eso era la dinámica en la década de los 80, de los 90, que era por turno. O sea, es como dice Juan, o sea, esto tiende a abarcar mucho, tú sabes, esa cuestión de la forma de combate de estos juegos. Mira, te estaba chequeando, Chrono Trigger es la versión de Super. Y la de Chrono Cross fue la de PlayStation 1. Por cierto, yo compré el remake de Chrono Trigger, el remake que sacaron para PlayStation 1. Ah, nice. Yo lo compré porque lo tiraron en estas ventas que últimamente estuvo haciendo PlayStation, donde era de fin de semana. Oh, sí. Lo pusieron en especial, yo creo que en $1 o algo así, y lo compré para ver si lo juego en el Vita. Es buena. Lo jugaré una vez termine con Little Big Planet, lo jugaré así entre ratitos de almuerzo. lo terminaré para el 2018. Ah, es buena. Yo nunca experimenté los Chrono Trigger, sé que son buenos, pero nunca los experimenté. Pues bueno, ¿y qué más tenemos por ahí, Juan? Bueno, también tenemos el próximo punto aquí, el próximo género o clasificación que Alex tiene en la lista es simulación. Y esto, como el nombre lo indica, esto es un videojuego que trata de simular, ya sea una experiencia de la vida, una experiencia ficticia, pero trata de ser muy fiel a todos los elementos que envuelve, ya sea física o sistema o las reglas que establezcan dentro del mundo real. Por ejemplo, SimCity, que es un juego donde usted está manejando una ciudad. Usted como tal no está construyendo, porque usted no determina cómo va a ser este edificio ni nada, no es a ese nivel. Es más, cómo usted maneja esta zona, maneja el dinero, y todo esto cae bajo el género de simulación. Este es un género que no es muy controversial en cuestión de qué cae ahí, porque hay muchos juegos que se han mantenido fieles a lo que hacen. También a este juego pues podemos añadir The Sims. Definitivo no es un juego de acción-aventura, no es un juego de puzzle, es un juego de simular la vida. O sea, si la vida real de usted es aburrida, juegue The Sims y trate de hacerla mejor. También está toda la lista de simulators, está el Flight Simulator, que es el de Microsoft y probablemente uno de los más que suena. También dentro ahí de simulators podemos poner el Gran Turismo. Y aquí es que empieza a caer un poquito la controversia. Gran Turismo, un juego de carrera, hay un género. Este puede también encabezarlo en deporte y puede ponerlo en simulación. Pero no hay tanta controversia con este. So, yeah, trata de simular una experiencia real. Y últimamente, desde que salió Goat Simulator, pues... Sí, es una parodia a los simulators. So, quizás algún punto salga un género de parodia. Como de truckers. Ah, bueno. Pues yo no soy muy fan de los simuladores. No me llaman mucho la atención. Yo creo que de los que mencionaste, el único que llegué a jugar y en su momento dado en la consola del Super Nintendo fue SimCity. Alex, me defraudas, Alex. Yo sé cosas de tu memoria que tú no te acuerdas. Ajá, ¿por qué? Te vas a dar contra el piso cuando te diga Roller Coaster Tycoon. Ah, bueno, verdad. Ah, diablo. Tycoon en Windows 98. Qué buenos recuerdos, Roller Coaster Tycoon. Yo me acuerdo haberlo comprado en Ponce allá, en Babash, o como se pronuncia, que se llamaba en aquel entonces. Yo creo que, fíjate, Juan, yo creo que ese fue mi primer juego para PC, Roller Coaster Tycoon. Y que mucho me encantaba. De hecho, tengo el CD por ahí todavía, pero obviamente no tengo una computadora para correrlo. Pero por ahí, está por ahí todavía. Pero me encantaba mucho. Gracias por refrescarme la mente. Roller Coaster Tycoon. Ahora combinándolo un poco con los de deportes. Bueno, vamos a dejarlo para cuando lleguemos al punto de los deportes. Pues nada, continuamos por aquí. Otra clasificación están los juegos de estrategia, y aquí pues son varios, ¿verdad?, los sus clasificaciones, como ustedes quieren llamar, que caen dentro de esta categoría de juego. Están los real time strategy, que son los RTS, y un ejemplo de esto es StarCraft también. Age of Empire también está para ahí. Fanático de este tipo de juegos. Están los MMORTS. De este no conozco mucho, no pude conseguir un ejemplo de esta subclasificación. Y que si alguien en los comentarios me puede mencionar alguna, se lo voy a agradecer. Yo me imagino que esto, jugar StarCraft con un corillo de gente. Exacto, tiene que ser, es lo que más se asemeja ahí. Entonces también están los Real Time Tactics, y en este cae la serie de los Total War. No sé si lo llegaste a jugar, Juan, o si has escuchado esa serie de juegos. No, he escuchado el nombre, uh-huh. Pero no lo jugué. Ah, bueno. También están los, sí, a mí me gusta, que son los Tower Defense. Y de estos pues hay muchos por ahí en el mercado, una cosa brutal. Esos juegos a mí me encantan, o sea, los Tower Defense me encantan un montón. Yo sé que para PC hay una selección en Steam brutal. El problema es que pues lo que tengo es Mac y no todos están disponibles para Mac, o sea que eso me limita un poquito, pero a mí me encantan los Tower Defense, o sea, me encanta manejar todos esos recursos ahí. Los Tower Defense es un paso antes de llegar a un RTS. Pues los RTS hay elementos de Tower Defense, pero tiene montones más de unidades que controlar y la posición no está tan predeterminada, es más abierta. Pero ya, los Tower Defense es un buen fix para el que le guste estrategia. Entonces también están otros que son los Turn-Based Strategy y los Turn-Based Tactics. Y también están los juegos de guerra, los War Games, que son estos juegos que simulan un aparente conflicto, ¿verdad?, entre naciones o países, y usted pues tiene que manejar todos estos recursos y hacer una estrategia de cómo usted va a atacar al enemigo, todo ese revuelo lo que conlleva un conflicto de guerra. So, ya. Yeah. Pues me repito, lo único que me gusta de todo esto es el Tower Defense. Okay. Yo Tower Defense he jugado mucho, pero como todos se parecen, es como que no hay nada tan relevante que o tan memorable, con excepción, yo diría, de Plants vs. Zombies. A mí me encanta Plants vs. Zombies, a pesar de que no son torres, es el mismo concepto. Usted tiene los waves de enemigos y usted tiene estos, vamos a llamarlos, dispositivos que usted va a colocar estratégicamente para tomar ventaja y poder defender su zona, que eso es lo que usted hace en un Tower Defense típico. Había uno que yo jugaba mucho en PSP y era, ahora mismo no recuerdo si era un mini, yo creo que era un mini para PSP, y no recuerdo el nombre, pero a mí me encantaba y era lo más sencillo del mundo porque eran figuras geométricas. Lo que tú, entonces unas torres tuyas eran unos triángulos, otras torres eran unos cuadrados y los enemigos por igual. Eran figuras geométricas y entonces tú hacías diferentes cosas y tenías diferentes rayos y cositas. So, sumamente sencillo, a mí me encantaba ese, pero no me acuerdo el nombre. Dices que era, so, para, ya, como tal, que era para PSP. Para PSP, pero era un mini, así que yo creo que estaba en teléfono. Yo, ese se parece a uno que yo tuve en mi teléfono que se llamaba, creo que se llamaba Hex Defense. Ese mismo es. Yeah, ese sí. Mismo. Pues sí, muy, muy bueno. Pero ya, el más memorable, Plants vs. Zombies. Y en Real Time Strategy, a mí me gusta lo Age of Empires, el 3 no me gustó tanto. Le añadieron tanta cosa de micromanaging que me sacaba del fun. Así que el 2 es mi favorito de eso. Y también me gustaba uno que se llamaba Empire Earth, que era más o menos como este Age of Empires, lo único que comprendía más eras. O sea, tú podías empezar desde casi cavernícolas hasta llegar a tiempos sumamente modernos. Y a mí usualmente me gusta jugarlo, pero en tiempos medievales. Porque una vez uno llega a tiempos modernos, se vuelve un poco más complejo porque están los aviones, entonces tienes que estar poniendo artillería antiaérea y el espacio. De ser un espacio en dos dimensiones, ahora se convierte en un espacio de tres dimensiones para estar manejando. Y es demasiado estrés. Y yo no, prefiero, déjame con las unidades, con los knights, y la caballería. Y todo esto. Caballería. So, yeah, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, en ese juego en particular, yo podía, en esos juegos usted va cambiando de era. Si tú lo juegas sin restricciones, tú comienzas de la primera era y a medida de que tú vayas recolectando recursos, vas subiendo de era. Entonces tienes mejores unidades, etcétera. Así que la otra persona o la computadora tiene que también mantenerse ocupada para seguir subiendo de era, porque no es justo de que usted llegue a la era moderna y el otro haya perdido el tiempo y todavía esté en la edad media, entonces usted va y le cae como con los aviones allá arriba, no va a haber manera. Pero yo usualmente lo jugaba y lo seteaba que no llegara a era moderna. Pero como quiera, si se quedaba usted en la edad de piedra y el otro estaba en el renacimiento, le iban a comer las tapas. Sí. Ya, bueno, y para terminar ya este mega confuso y largo tema, la última clasificación es deporte. Así que, ¿qué tienes por ejemplo? Pues entre esto también, sumamente sencillo, todo lo que sea un deporte en la vida real, muchas veces tienen versiones de videogames. Muy popular, pues están los juegos de fútbol, dominados mayormente por lo que es FIFA, sí. Pero también está por ahí Pro Evolution Soccer. En el caso de fútbol americano, Madden, uh-huh, es el único que está en el mercado. En el caso de béisbol, pues el único que ha quedado en el mercado es MLB The Show. Yeah. En cuestión de baloncesto, NBA 2K y NBA Live. Y hay pues juegos de cricket y de cuánto deporte hay. Dentro de los deportes, dentro de este género de los deportes, usted también podría dividirlo entre lo que es simulación y lo que se le conoce como arcade. El de simulación, como habíamos discutido anteriormente, trata de hacer que el videojuego esté lo más cercano a la experiencia real. Aquí es donde cae pues MLB The Show, es donde cae NBA 2K, FIFA. En el lado de arcade, ahí vendría cayendo lo que es FIFA Street, o en el caso de baloncesto, pues NBA Jam, o en el caso de béisbol, ¿cómo era que llamaba ese juego? Slugfest, era que MLB Slugfest, sí, yo sí, creo que era que se llamaba. Sí. Ese, y se daba un puño y se le podía caer la bola y cosas. So, en cuestión de deporte, estos juegos arcade han decaído, porque estos juegos eran más para el público general. Y ustedes saben que el público general, los gustos van cambiando y se mueven de un género a otro. Y pues uno es el género que predomina en un momento. Y pues quienes se quedan una vez el boom de un género pasa son los core gamers, la base. Y por eso es que el de simulación ha sobrevivido y el de arcade está por el suelo. Hace falta que llegue algo como NBA Jam en su tiempo para traer el boom para atrás. Si te acuerdas de NBA Jam, al tiempo salió NBA Hangtime. Oh, sí, que era un clon. A mí me gustaba más que NBA Jam. Ese era 3 versus 3. Y tenía los donqueos esos triples donde brincaba el primero y en el aire pasaba la bola al segundo. Y el segundo, cuando iba a punto de donkear, la pasaba otra vez y venía el boom y la donkeaba. A mí me encantaba ese juego. Yo lo tenía. Yo llegué a tener NBA Jam para Sega Genesis y después tuve Hangtime para Sega Genesis. Una vez jugué Hangtime, jamás y nunca volví a jugar NBA Jam. Hasta que salió la versión moderna de PlayStation. On Fire Edition. Que por cierto, yo creo que eso lo dieron gratis. Sí, eso estaba gratis para todos. Yo creo yo no lo llegué a comprar, yo creo que a mí me lo dieron gratis. Yo creo que si no me equivoco, yo lo compré. Yo traté de jugar con Johnny una vez y no nos podíamos conectar. So, está bien malo el online de sí, eso. Sí, malísimo. Ya. Pues bueno, gente, nada, si no hay más nada que agregar en este... tema un poquito, ¿verdad?, controversial. Obviamente todo el mundo va a tener sus diferentes opiniones, ¿verdad?, en cómo clasificar su juego. Como dice Juan, básicamente esto fue una guía que no es oficial, aquí no hay nada predeterminado o escrito, no hay ninguna academia real de los video games en donde clasifique. O sea, usted los acomoda en donde usted entienda que caen, o sea, y usted mismo puede hacer su clasificación. Punto y se acabó. Uh-huh. Si usted quiere tener una categoría, un género para fighting games, totalmente aceptable. Seguro. Así que... Lo mismo con juegos de ritmo o juegos de bailar. Incluí porque... Gente, miren, hay tantas clasificaciones de juego que si no, este programa iba a durar como 3 horas. Sí, y se sigue mezclando el espagueti. Y siguen saliendo más cosas nuevas y siguen haciendo más mezclas de género y cosas, y más nos confunden a nosotros. Sí, bueno, inclusive Survivor Horror, muchas veces se habla de él como si fuera un Resident género. Evil. Y nuevamente ahí usted puede hacer el argumento de que Resident Evil, por lo menos los primeros, caen en varios lugares. Ahí es que se menciona mucho es Silent Hill. Es el ejemplo más de lo que puede ser un juego de Horror Survivor en esta categoría, en esa clasificación. O sea, pero anyway, vamos a dejarlo hasta aquí porque si seguimos no vamos a terminar nunca. Así que hasta aquí el tema y nada. Gracias por su participación aquí en la clase. Y si usted quiere compartir con nosotros los géneros que usted entiende que son, déjelo por ahí en los comentarios. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que está en nuestro radar. Y hago la aclaración. Voy a combinar esta sección con en nuestro radar o recomendación. Uy. Ya que en el radar de Alex y Mash últimamente no estaba nada. Espérate, pues vamos a traer para atrás recomendaciones porque puede ser algo que ya ellos hayan probado y quieran recomendarlo. O sea, algo que estén por probar. Y que voy a comenzar yo ya que Alex tiene varias cosas. Es recomendación y slash en nuestro radar. Está acá en las dos. Y me refiero a que Amazon puso para el servicio de Prime programación de HBO. Esta no está disponible en Netflix porque Netflix lo que tiene es programación de Showtime. Y de milagro, la que ellos le dieron. Gente, la programación que tiene Amazon de HBO para los de Prime, no se crea que está Game of Thrones ahí, no. Lo que tienen son otros shows. Y entonces lo que está en mi radar es True Blood. Yo he escuchado hablar de esta serie muchísimo, pero nunca la he visto. Ahora que ellos la pusieron por Amazon Prime, le voy a dar un try a ver. Larguita. Y mi recomendación también es de lo mismo, porque ellos pusieron The Sopranos. Y The Sopranos es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Yo la tengo en DVD y yo muchas veces la pongo de background y me quedo pegado. No es una serie para todo el mundo. Si a usted no le gustan las películas de mafia y un drama que gire alrededor de criminales, y ellos son criminales y sociópatas, si a usted no le gusta eso, probablemente no le va a gustar The Sopranos. Y surprise, surprise, esto no es un festival de tiro, no es, no se crea que usted va a estar viendo a Scarface. No, es una serie de alta clase, o sea, cuello blanco. Es una serie dramática. No, you know, they get dirty, pero es una serie dramática, gira alrededor de Tony Soprano, que es el James Gandolfini, murió el año pasado. Gira alrededor de él, pero no es que sea este personaje este unidimensional que es este el líder de la mafia y that's it, eso es lo único que hace. No, él tiene muchos conflictos emocionales y mucha de la interacción dramática gira alrededor de él en visitas con una psiquiatra, porque yo creo que ella receta. So, dele un try a ver si le gusta. Puede ser que la encuentre lenta, pero en mi caso a mí me gustan mucho esas interacciones y a mí siempre me han gustado las películas de mafioso, así que para mí fue una combinación perfecta y me gustó muchísimo. El final es una porquería, pero como todo. Ese último episodio, what? Pero todo lo demás, en verdad, es una serie que yo nunca sentí que they jumped the shark. Hay otra más que también pusieron, ellos pusieron unas cuantas, pero por lo menos esas dos son Boardwalk Empire, el primer season va a estar ahí. Y esa también yo he escuchado que es muy buena. Esa es buena. Había otra que yo la veía por HBO, si no me equivoco, era por HBO, cuando daban los free previews acá en Dish. Creo que se llamaba Magic, caramba, era diablo, Magic algo, no me acuerdo bien, que era como de unos hoteles y era este conflicto entre los hoteles, los schemes y las cosas que se hacían en la década de los 70 en los hoteles, y creo que eran en Miami. O sea, y usted veía toda esta mafia y todo este revolú que se envolvía en la administración de estos lugares, y de verdad que estaba buena, nos gustaba mucho. Esa también es algo parecido a The Sopranos, o sea, es drama y también todo el mundo, pues tú sabes, que es dirty and all that, pero es buena. Ahora mismo no me acuerdo bien el nombre, no sé si era Magic Hotel, algo. ¿Viste que tiene una palabra? Hice una búsqueda y me sale algo que se llama Magic City. Ah, esa misma yo creo que es. Pero no es de HBO, es de Starz. Ah, pues perfecto, está ahí. Bueno, pero HBO es de la compañía Starz, pero no creo que esté, no creo que la ponga. Esa era exclusiva de Starz. O sea que no creo que va a estar en el servicio de HBO con Amazon. Pero mira, tengo aquí que True Blood tiene por el momento el season del 1 al 3. Okay. Y creo que eso ya va, creo que por el octavo, el noveno season o algo así. Porque True Blood todavía está corriendo. Sí, mano, yo creo que True Blood todavía está corriendo, que me corrija, pero ahí me está que sí, es larga. Pero si yo te lo dije, es larga. Te va. Yo creo que el Ulusoy la ve. El Ulusoy la veía. La veía cerrado. Yo creo que cerrado. Yo la veía cuando daban los free previews. Vuelvo y te repito, es buena cuando empieza esos primeros seasons. Después la cosa se pone como que, ay, no sé, le meten demasiados elementos de fantasía. Pero tú más o menos conoces la premisa de lo que es. Yo sé de qué se trata. Ok, pero se pone muy, ay, no sé, anyway, go ahead y después me dice. Mira, estoy viendo aquí una lista de qué pusieron, y pusieron The Sopranos, Six Feet Under, que esa yo vi bastante de esa serie. El protagonista de esa es Michael C. Hall, que es el que hizo de Dexter. Pusieron The Wire, hermano, ¿verdad? Yo The Wire quiero verla. Deadwood y Rome. So, y está pues True Blood y Boardwalk Empire. So, suena muy bien lo que ellos van a tener. Deadwood es Deadwood de los vaqueros, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo creo. Pues tiene un par de selecciones buenas ahí. Que lo disfruten mucho. Bueno, ¿algo más que usted tenga por ahí? No, eso es lo que tenía. Ah, bueno. Pues en mi caso, ¿verdad? Tengo una recomendación. Gente, busquen en nuestra página de nivelescondido.com. Publicamos el más reciente trailer de Batman Arkham Knight. Y según dice el trailer, tiene un poco de gameplay del juego, actual gameplay. O sea, yo vi ese trailer hoy. Y esto se ve como, o sea, si el juego se ve así como pinta en ese trailer. Uf. Es que se ve tan y tan bien que es difícil creer que sea in-game. Esa es la única palabra. El juego se ve demasiado de brutal, demasiado de pompeador. Lo más que me tiene pompeado es el maldito Batimóvil. A rayos parte es el béisbol. La armadura de Batman está pasada. O sea, y el trailer enseña un par de cositas. Esa gente, ¿verdad? Que Rocksteady, Dios mío, señor, esa gente que decirle usted tenga. De verdad, y se esperan cosas nuevas para el sistema de combate. Bueno, yo estoy loco ya porque llegue, ese sale ahora en agosto. Uf, te regalo cumpleaños, day one. Así que. Ya, yeah, ¿verdad que sí? Para este yo me apunto, yo para Origins. Origins solo le brinqué por encima, si no baja. Ya. Yeah. Yo lo ignoré. Yo me imagino que va a estar en $20 en algún momento y quizás lo compre. Uh-huh. Pero ya él, tan pronto dijeron que Rocksteady no iba a estar detrás del juego, yo, you know, no lo iba a comprar day one. Fue de esas veces donde digo, voy a esperar a ver qué dicen. Si hubiera sido Rocksteady, yo hubiese tenido pre-order que me llegara day one. Pero una vez quitan a Rocksteady de ahí, no se le puede dar el beneficio a la duda porque es otra gente detrás de eso. Así que, y no, y este obviamente, Arkham Origins no encaja dentro de la trilogía de lo que de los que han trabajado los de Rocksteady, que es Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Yeah, y tengo entendido que este vendría siendo el último. Sí, y sí, con este terminan y por lo que se van a cerrar con broche de oro. Sería interesante saber qué va a ser su próximo proyecto, si se van a quedar haciendo videojuegos de superhéroes, pero digamos no Batman. No, ahí yo creo que se van a montar en el bandwagon y yo creo que viene algo de Superman. Eso se ha rumorado por un par de años, que ahora mismo como tal no hay una franquicia sólida de Superman en los videojuegos, porque los últimos juegos de es inexistente. Un jueguito de Superman, que aunque no es mi superhéroe favorito, pero un jueguito de Superman, como que con estas mecánicas tipo Batman Arkham Series, uff, estará bueno. Yo no sé si eso encajaría ahí. En verdad, yo no sé cómo sería un buen juego de Superman. Yo no me atrevería a decir que hagan esto o lo otro. Yo no sé si eso va a funcionar, honestamente. No sé, pero hay que ver. Es que eso es lo que se lleva rumorando por muchos años, así que vamos a ver qué pasa. Pero sería interesante que sigan con los superhéroes. Así que. Ya. Con Batman demostraron que lo hicieron muy bien. Sí, excelente. Ellos revivieron el género de los juegos de superhéroes. ¡Pru! Otra categoría más. Bueno, y otra cosa que está en mi radar, y esto es ya hablando un poquito, ¿verdad?, de mi otro hobby, que es el geocaching. Nada, que ahora en el mes de junio vamos a estar celebrando nuestro evento, el Worldwide Flash Mob, en su edición número 11. Vamos para allá, para el Faro de Rincón, a hacer nuestro tradicional evento del Flash Mob. Todos saben que esto es el evento en donde llegamos todos de cantazo y nos juntamos toditos y formamos una algarabía allí y los incrédulos nos vieron como que, ¿pero qué le pasa a este chorre loco? Y un montón de cosas y después nos desaparecemos. O sea, que esto es básicamente es el concepto de lo que es un flash mob. Y ustedes han visto muchos flash mobs por ahí en YouTube, ya sea que hacen de baile, o la gente se viste de zombie, o hacen flash mob de Star Wars. Pero nosotros los geocachers no nos podemos quedar atrás y tenemos también nuestra versión de lo que es un flash mob. Así que eso va a ser el 7 de junio en el Faro de Rincón. Así que a todos los geocachers los espero por allá. Así que nada, esto es lo que tenemos ahí por el momento. Bueno, pues ahora vamos rapidito a pasar al cierre de este episodio. No hay preguntas ni comentarios. Ya, les recordamos que estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Esta semana se añadió uno más al equipo. Ahora somos 22. Extra Life Puerto Rico lo pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página ahí dentro de Facebook. Pueden buscar bajo Extra Life PR. Y ahí pues le pueden dar like y se van enterando de todo lo que está pasando al momento. También en la página de nosotros de Nivel Escondido tenemos una sección dedicada a Extra Life con información y los enlaces a los diferentes participantes del equipo. Y inclusive podéis ver el estatus en que está en el equipo, enlaces a los videos que hemos sacado. Y a eso lo pueden encontrar en la página, como mencioné, de nosotros. Hay una sección, pues se llama Extra Life. Esta semana no voy a hablar del Puerto Rico Comic Con, porque ya eso pasó para el momento en que salga este episodio. Alex Nation va a estar trabajando este sábado y este domingo. Estuve trabajando. Alex, ¿ready para eso? ¿Cómo fue? Ya estuve trabajando. hablando ya. Pasado. Pues nada, estuvo bien bueno. Bueno, al momento que escuchen esto, ya el evento habrá pasado, pero nada, mi reacción ahora mismo en este momento en vivo es, estoy bien pompeado, estoy bien activado, voy a trabajar los dos días con los muchachos. Así que deseando de que al momento que escuchen esto hayamos logrado nuestra meta, ¿verdad? La proyección que tenemos preparada para ese día. Y que nada, recuerden, gente, que esto es para ayudar, ¿verdad? La Fundación San Jorge. Y estamos ready, listo para el Comic Con. Ya, y recuerde, usted que nos escucha, esto no es algo que es más que de nosotros. Usted se puede unir al equipo y ayudarnos a recaudar fondos para los niños. Yeah. Así que, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en Nivel Escondido y en iVoox. Lo voy a leer iVoox, no iVoox. Si usted nunca lo había escuchado, se escribe IVOXX. Eso tiene su aplicación y tiene su portal de internet. Ahí nos pueden encontrar también, súper fácil. Yeah. Y pueden encontrar, hay muchísimos podcasts en español. Por ejemplo, los muchachos de Sonido Fanboy tienen ahí sus podcasts también disponibles. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que pueden pasar y suscribirse para que estén al tanto de los videos de Retrocacería. Semanalmente tenemos los videos de las noticias, que eso pues es la misma sección de noticias que usted escucha aquí en este podcast, pero allá está en forma de video. Así que escucha el mismo audio, pero está viendo, si estamos hablando de un trailer que salió, pues ve imágenes del trailer. Si yo menciono de que salieron unas figuras de acción en las noticias, allá se ven las figuras de acción. Eso es más apropiado para las noticias, ese formato. Y está en nuestro canal de YouTube. Alex, habla un poquito de tus más recientes. Pues bueno, en caso de la serie de Retrocacería, subí el episodio número 12, donde comparto unos juegos que compré en el pueblo de Aguadilla. Aprovecho para pedir disculpas, me arrajo parte, ya esto se está poniendo como un disco guayado, mano. Se supone que a principio del video yo cogí pietaje de la senda lluvia que yo cogí de camino para Aguadilla, donde fui a comprar esos juegos, bueno, parte de los juegos que muestro en ese video, y edito todo, chequeo el audio, quedó bien, se escucha perfecto esta vez, mano, y no pude compartir el video del aguacero. A mí se... Lo triste es que tú lo mencionas como parte, porque gente, miren, yo estoy haciendo, ahora lo que estoy haciendo es, cuando estoy grabando, yo estoy ahora haciendo como con unos libretos, para que se me haga más fácil. O sea, yo pongo el orden de los juegos como los voy a compartir, pongo una sinopsis si es que voy a contar algo que me pasó o alguna historia o algo, pongo unos bullets y yo me dejo llevar. Y en mi agenda o en el itinerario tengo ahí, en el libreto, perdón, tengo insertar video lluvia. Lo tengo ahí puesto, me pongo a editar y todo cool. Mano, y se me olvidó insertar el dichoso video, yo no sé qué me pasó a mí. A mí se me olvidó. La cuestión que tú me mandas un comentario. Ale, ¿para qué tú mencionas algo de YouTube? Oh my God. O sea que cuando no es una cosa es otra. Otra vez fue el sonido. Esta vez la regué sonido. Y se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Y se me olvidó poner el video a la lluvia. Estoy hecho un desastre. De verdad. Pero nada, disculpen. Pero nada, está disponible ahí en nuestro canal. También subí el último unboxing de Loot Crate para el mes de mayo, en donde el tema fue aventura. Ahí pues yo comparto, ¿verdad?, las cositas que vinieron en la cajita negra de Loot Crate. Te llegó un CD de Romeo. Sí, el CD de Romeo, los grandes éxitos de Romeo. También me llegó una camisa con la cara de la Comay y una figurita de acción de del que estaba antes con la Comay, cubano loco este, que tenía las bolas bien grandes. Esto es travieso. Ese mismo. Una figura de acción de Travieso, así que estoy bien contento con mi Loot Crate de este mes. Así que si quieren ver todo lo que me salió, pues vayan a Nivel Escondido en YouTube y van a encontrar ese unboxing. Ah, y un Nivel Escondido juega, un Retro Edition, donde grabé un actual gameplay del juego Dino Ricky para Nintendo que salió en 1987. Nada, gente, eso yo lo hice probando un programa que tengo aquí en la computadora y bregando como que con una, como unos editajes y unas cosas. Para otras cosas que estoy planificando hacer en esa sección de nivel escondido o en esa serie de nivel escondido juega. Así que estén pendientes que ya más o menos tengo algo cuadrado bien chévere y yo sé que les va a gustar. Así que pendientes. So, ya, gente, pueden visitar el canal de Alex. Ok, sí, ya el nivel escondido ahora es Alex escondido. Ya, gente. Bueno, pues con esto terminamos el show por esta semana. Yeah. Los esperamos la próxima semana que vamos a estar hablando de nuestras predicciones para E3. Está ahí a la vuelta de la esquina, así que gente, muchísimas gracias por su sintonía y ya, será hasta la próxima. Me dicen que viene un nuevo Mario para E3. Yo imagino que ya van a anunciar Bayonetta. Ya. Gracias. No, no te pongas. Adiós. Bye, Dave.